Gracias, señor presidente. Yo he dividido mi exposición con algunos títulos o subtítulos para poder entenderlo mejor, todo el proceso. Marco legal e historia que permite comprender lo que estamos tratando en este momento. La Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 4, establece: el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras, etcétera, etcétera. Ley 23.548 de coparticipación federal del año 1988. El artículo segundo, la ley que rige la distribución de los fondos coparticipables precisamente entre la nación y la provincia. Artículo segundo, inciso A. El artículo segundo general dice: la masa de fondos a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, con las siguientes excepciones. Inciso A. Derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Y después siguen un montón de incisos. Primera conclusión, señor presidente. Nuestra ley máxima, la Constitución de la Nación, y la Ley de Coparticipación Federal del año 1988 dejan absolutamente claro que los derechos de exportación o de importación son fondos federales, es decir, de la Nación, que están exceptuados, como acabo de leerlo, expresamente de coparticiparlo. En este punto, señor presidente, a juicio de mi partido, del Partido Intransigente, tal vez esté el punto más importante. Por primera vez en la historia de la Nación se decide repartir una parte de esos recursos que no son coparticipables, insisto, entre todas las provincias y municipios de forma federal. El concepto, señor presidente, me parece que es trascendente, más allá de si en nuestro municipio nos toca 1.000.000, 2, 3 o 4. Esto también, por supuesto, que es importante, y después me voy a referir a ello expresamente, pero quiero dejar muy en claro que me parece que el nudo de toda esta cuestión es que por primera vez, y se sienta un precedente, la Nación coparticipa fondos que no está obligada a coparticipar. Siguiendo con el marco legal y la cronología de los actos, las disposiciones legales que ha tomado tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, como el gobierno municipal, voy a puntualizar las fechas, decretos y qué dicen cada uno, para aclarar algunas dudas y errores que el otro día en la Comisión de Legislación, cuando estábamos charlando este tema, discutiéndolo por parte de algunos bloques, se deslizaron. Entonces, para que quede perfectamente en claro, no solamente para los señores concejales, sino también para toda la comunidad, me parece que es importante marcar algunas cosas. El 19 de marzo del año 2009 se dicta el Decreto Nacional 206/09. Ese decreto nacional es el que crea el Fondo Federal Solidario, que está integrado con lo recaudado por el gobierno nacional en concepto de derecho a exportación de la soja y todos sus derivados. Destina de la totalidad de lo recaudado, el 30%, para ser repartido con los mismos índices de la coparticipación entre las provincias de la República Argentina que adhieran a este decreto. Establece algunos requisitos y algunos pisos y presupuestos básicos. Primera cuestión, establece la necesidad de que las provincias adhieran. Segunda cuestión, establece que va a destinarse a las provincias el 30% del total recaudado. Tercera cosa, que las provincias que adhieran están obligadas a su vez, por los mecanismos que ellas elijan, a coparticiparlo con los municipios. Cuarta cuestión, entre las más importantes que estoy mencionando, que los fondos están expresamente prohibidos que sean destinados a gastos corrientes. Digamos, para hablar sencillo, gastos de iluminación, teléfono, sueldos, etcétera, etcétera. Tiene que estar destinado a obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vivienda o vial. Eso está definido inclusive en el artículo primero del decreto 206 del 09. Y en el artículo quinto establece de que todas estas transferencias tienen que estar también sometidas a mecanismos de control y de transparencia. Esto fue dictado el 19 de marzo del 2009 y decía que los fondos se iban a empezar a distribuir a partir del primer día hábil del mes siguiente que fuera publicado en el boletín oficial, etcétera, etcétera, concretamente el primero de abril. El primero de abril del 2009, el gobernador de la provincia de Buenos Aires dicta el decreto provincial 440 del 09. Este decreto provincial 440 adhiere la provincia de Buenos Aires al decreto nacional. Era el requisito que establecía el decreto nacional. Pero deja perfectamente en claro, no solamente en sus fundamentos, sino también en su articulado, que esta adhesión por medio de un decreto del gobernador de la provincia tiene como objetivo no perder fondos. Es decir, que concretamente los fondos que a partir del 1 de abril iban a estar disponibles para las provincias que adhirieran, estén disponibles para la provincia de Buenos Aires. Y deja perfectamente en claro que ya había enviado el proyecto de ley a la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que sea la legislatura, los diputados y senadores, los representantes directos del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quienes determinaran, en definitiva, si se iba a adherir, no se iba a adherir y qué mecanismos de distribución se iban a utilizar. Es decir, que si bien se hace por una medida que alguien podría tildar, el otro día se dijo, es un decreto, pero el mismo decreto decía que iba el proyecto de ley. Primero de abril. 14 de abril del 2009. Se publica en el boletín oficial la ley provincial 13.976. Eso que decía el decreto, que se iba a tratar en la legislatura, pero que el trámite normal de tratamiento iba a demorar y que nos podía hacer perder 15 días, 30 días de fondos, sucede. Se trata la ley. La ley adhiere al decreto nacional 206 del 09, establece que el piso a coparticipar con los municipios es del 30% a similitud de lo que hizo la Nación. En su artículo tercero establece expresamente la ley que para participar los municipios deberán adherir. Y que los fondos que queden liberados porque haya municipios que no adhieren se van a repartir entre todos los municipios que sí adhirieron. Concretamente, si hay municipios que no adhieren, esos fondos que tienen destinados no se los queda a la provincia, sino que van a los municipios que sí adhirieron. Eso fue el 14 de abril, señor presidente. El 16 de abril, dos días después, acá en nuestra ciudad, En una jornada lamentable, lo tengo que decir, no puedo dejar de decirlo, por otro motivo, por las vallas. Pero, pasando eso, el gobernador de la provincia firma con el intendente municipal, con la ley sin reglamentar todavía, un convenio por el cual el intendente adhiere la municipalidad de Olavarría a esto, al decreto provincial para poder percibir los fondos. ¿Por qué digo sin reglamentar, señor presidente? Porque el 27 de mayo del 2009 recién se publica en el boletín oficial del decreto 705 del 09 del Departamento de Economía, que reglamenta la ley, que establece 60 días de plazo para que los municipios puedan adherir o no. Y por eso estamos dentro del plazo estipulado legalmente, que vuelve a reiterar que los fondos de los que no adhieren se reparten entre los que sí adhirieron. Concretamente, señor presidente, hoy, dentro de ese plazo de 60 días, estamos tratando la adhesión o no a esa ley y a su reglamentación. Segunda conclusión, señor presidente. Queda absolutamente claro que si el municipio de Olavarría no... Perdón, primera cuestión. No hay ninguna duda de que es necesario el dictado de la ordenanza que estamos tratando. Lo digo porque el otro día en la comisión se planteó de que por ahí no era necesaria una ordenanza, que esto era automático. Y no es así, la ley lo establece expresamente. Segunda cuestión que queda perfectamente claro. Si no adherimos, los fondos que legítimamente le corresponden a los habitantes de Olavarría van a parar a otras ciudades, señor presidente, Azul, Bolívar, qué sé yo, todas las que hayan adherido. No es que quedan en la provincia o no es que se dejan de cobrar. Algunos detalles que me parecieron interesantes, señor presidente. A la fecha, en la provincia de Buenos Aires, sobre 134 municipios, ya adhirieron 124. Nosotros seríamos el 125. Entre ellos, lo dijo recién la concejal Blanco, Azul, cercano y de un signo político opositor al gobierno, que ya empezó a cobrar el mes pasado. ¿Qué más interesante? Cuando se trató la ley provincial, señor presidente, en la Cámara de Diputados, tengo acá la versión taquigráfica, con todo lo que dijeron cada uno de los diputados, o de lo que dejaron de decir, en esa sesión, que se trataba la adhesión de la provincia a el decreto nacional. Señor presidente, tanto el bloque de diputados de la UCR como el bloque de diputados de la coalición cívica, ambos unidos a integrantes del acuerdo cívico y social, votaron favorablemente que la provincia de Buenos Aires reciba los fondos. Después de una serie de críticas, algunas muy profundas, algunas muy duras, que hicieron los diputados integrantes de estos bloques, terminaron votando favorablemente. Yo me voy a permitir leer un pequeño párrafo del diputado Jano, del Acuerdo Cívico y Social, que cerró su discurso crítico, diciendo, esto es, si alguien lo quiere verificar, página 876 del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El diputado Jano del Acuerdo Cívico y Social decía, votamos a favor porque votar en contra a todas estas injusticias, él había detallado una serie de puntos que consideraba injustos, le agregaría una mayor injusticia que los 1.200 millones de pesos que debiera recibir la provincia de Buenos Aires se distribuyan en otras provincias. No le gustaba cómo era el tema, tenía críticas, pero no iba a permitir con su voto que 1.200 millones de pesos, según sus propios números, y después voy a ir a eso también, no llegaran a la provincia de Buenos Aires cuando le corresponden a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué votó en contra, señor presidente? Por ejemplo, el diputado Navetián, para ubicarnos, recrear López Murphy. Y mire lo que son las coincidencias, presidente. ¿Qué dijo en su alocución el diputado de López Murphy, página 881 del diario de sesiones? Desde ningún punto de vista podemos estar de acuerdo, aunque se pierda o aunque sean beneficiadas otras provincias, porque para nosotros esto es como dinero mal habido. Igualito. Que declaraciones públicas de concejales de otro partido, pero de acá de la barriga. Coincidencias. Vamos a los números, señor presidente. Se han tirado muchos números. En estos días han salido, publicados, muchas cosas. Algunos, sinceramente, con poco asidero, y otros me parece que con la intención de minimizar por ahí un poquito el tema. Yo voy a tomar dos posibilidades respecto a la cantidad de dinero que le correspondería a la barriga. Es más, no voy a tomar los números del gobierno. Voy a tomar los números, por ejemplo, en primera instancia, que mencionó el citado diputado Jano en la sesión que se trataba este tema en la legislatura de la provincia, es decir, un opositor al gobierno nacional y provincial, y que concretamente, después de hacer una serie de explicaciones, y que es bueno que se hagan acá también, es cierto que es difícil calcularlo, esto depende de muchas variables, depende del precio que tenga la soja, depende del valor del dólar, depende de si se exporta hoy o si se exporta dentro de 3 meses. Todos sabemos que hay en el país cantidades importantes que están guardadas, pero también todos sabemos, señor presidente, que en algún momento se van a exportar. Entonces, esto hace que las cuentas puedan ser variables. Y por lo tanto uno no puede dar una cifra definitiva. Pero sí se puede aproximar, y voy a tomar los números, insisto, del diputado del Acuerdo Cívico y Social, Jano. Él hace una serie de cuentas, haciendo estas salvedades también, y dice que a la provincia le van a corresponder aproximadamente 1.200 millones de pesos. Y dice que a los municipios de estos 1.200 millones de pesos le van a terminar llegando aproximadamente 330 millones de pesos, a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Yo tomé, eso me enteré por las declaraciones suyas, porque la verdad yo no lo había averiguado, tomé el CUD, el coeficiente único de distribución, que es lo que se maneja en algunos casos, en otros casos se manejan otros coeficientes. Pero en este caso se ha determinado, según la ley y la reglamentación, que se va a usar ese coeficiente para repartir. Usted dijo que ese coeficiente para la barría era 1,1358. Y esto aplicado, señor presidente, sobre los números del diputado Jano, nos da que a la barría le corresponderían 3.748.140. Sobre los 330 le corresponderían esto. Vuelvo a insistir que son cifras aproximadas. Segunda posibilidad, señor presidente, dejemos un poco de lado esta. Usted ha dicho públicamente, permítame, creo que con algo de picardía suya, que lo que hoy nos toca y que están acreditados son 940 mil pesos. Y aclaró ahí seguidito, y podrían venir más fondos siempre y cuando los productores vendan. Absolutamente cierto, señor presidente, no le voy a decir que usted mintió, no. Lo que sí le voy a decir es que esto es una parte de la verdad. O una manera de ver la realidad. La realidad concreta al día de hoy, señor presidente, o toda la verdad, según opinamos algunos, es que al día de hoy, perdón, a la semana pasada, había disponible para Olavarría, si se decidía a adherir, 860 mil pesos. Eso la semana pasada. A esta semana, usted dijo 940, la concejal Blanco dijo 940, es lo mismo, 940. La parte que me faltó, me parece a mí, por ahí estoy equivocado, o que me habría gustado que usted también lo dijera, que esto es por el periodo que va desde el 1 de abril hasta la fecha. Si esto no es la totalidad de la recaudación. Usted y yo, y seguramente más, sabemos que se va a seguir exportando soja y que va a seguir entrando plata. Si no la exportan hoy, señor presidente, lo van a hacer mañana, el mes que viene o después, pero la van a exportar. Y ahí entrará lo que nos corresponde a los olavarrienses. Salvo que aquellos que no coinciden con esta postura, que es legítimo que haya gente que no coincida, logren eliminar las retenciones a la soja, y ahí sí no va a entrar más nada, obviamente. Pero mientras esto no suceda, el flujo de dinero puede ser con picos y con depresiones, pero va a seguir entrando. Anualizado este flujo disponible al día de hoy, nos da aproximadamente 3.200.000 contra 3.700.000 que creo que le daba, según las cuentas del diputado Jano. En definitiva, me parece que ya sea que se tomen unos números u otros, la cifra para Olavarría debería andar mucho más cerca de los 3 millones de pesos que de los 940 mil a hoy, o que de los 400 mil que se dijo en alguna otra oportunidad. Lo cual, vuelvo a reiterar, lo importante de esto es que por primera vez se reparte lo que no es coparticipable. Pero esto también deja perfectamente claro la importancia que tiene lo que estamos tratando. Señor presidente, la decisión sobre el destino de los fondos. Yo me voy a permitir leer, es muy cortito, unas declaraciones de el senador Sanz, también del Acuerdo Cívico y Social. Las hizo este domingo, están en el diario Página 12, y son declaraciones referidas al diálogo político convocado por el Gobierno Nacional, pero son aplicables a este tema. El senador Sanz en algún momento dijo: el diálogo debería darse no con los sectores económicos que está convocando el oficialismo, sino en el Congreso entre las distintas fuerzas políticas. Dijo textualmente, no con el campo. El campo tiene que ser escuchado en los problemas del campo y punto. Si la UIA se plantea devaluación y el campo eliminación total de las retenciones, no estoy de acuerdo. Tenés que escucharlos, pero no hacer todo lo que te dicen. Si no, no tendríamos un país, sino un conjunto de intereses corporativos. Señor presidente, yo no comparto 100% la opinión del senador Sanz, pero hay que reconocer que entre lo que dijo, algunas cosas, en algunas cosas tiene razón. tiene razón en el concepto de país, o en el concepto de provincia, o en el concepto de municipio que nos debería unir. Por lo que ha trascendido hasta ahora, señor presidente, digo trascendido porque no tenemos ninguna cosa escrita y oficial. El Departamento Ejecutivo parecería ser que piensa constituir una comisión para decidir el destino de estos fondos. A nuestro juicio, lo que ha trascendido es una comisión sumamente reducida. Además de no incluir a muchas entidades, voy a poner un ejemplo. Digo, lo que ha trascendido hasta ahora es Sociedad Rural, Cámara Empresaria, CGT, pero se han olvidado que existe otra central de los trabajadores en la Argentina y no figura. Y hay otro montón de entidades que no figuran, por lo menos en lo que ha trascendido. Pero además, señor presidente, hay otra cosa. Faltan los que más necesitan de estos fondos. Los excluidos faltan. No están en esa comisión. Entonces, fíjese qué cosa. Nosotros siempre hemos impulsado la participación. Usted recordará cuando ya en el año 97 con Mario planteamos en este recinto el presupuesto participativo. Nosotros hemos planteado y creemos en ella, en la participación, pero la participación directa del pueblo. No en una comisión acotada y sesgada. Si se quiere hacer esa comisión participativa está todo bien, pero tiene que ser muy amplia, señor presidente. Si no, caemos en lo que decía el senador Sanz, el ámbito más legítimo para la discusión del destino de esos fondos es este Consejo Deliberante. El más legítimo y el más plural. Señor presidente, en resumen, considero que el origen de los fondos que espero que lleguen a Olavarría no solamente es legal, sino que son, el origen es absolutamente legítimo. Estoy convencido absolutamente que el Fondo Federal Solidario no es propiedad de un sector, sino que pertenece al conjunto del pueblo argentino. Resultaría inconcebible, señor presidente, desde mi punto de vista, obviamente, y hay otros puntos de vista que son todos aceptables, pero desde mi punto de vista resultaría absolutamente inconcebible que como representantes, nosotros como representantes del pueblo de Olavarría, votemos en contra de que le llegue a este pueblo, de que reciba lo que legítimamente le corresponde. Por todo esto, señor presidente, voy a votar a favor de adherir a la ley provincial. Otro concejal que ha dado uso de la palabra.